Saludos amigos, fanáticos del fútbol y amantes y partícipes pues de este podcast Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 6 de septiembre de 2019. Los saludos de Caracas, Venezuela, y tengo el gusto de presentar nuevamente, que se está reintegrando, pues del otro lado del charco, en la ciudad de Zaragoza, está mi querido amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido de vuelta. ¿Qué tal, Ángel? Gracias, muchas gracias. Buen verano aquí por estas latitudes y ya de regreso en estas transmisiones y pues a nuestras actividades regulares. ¿Cómo está el calor en Zaragoza? Estuvo bien duro. Días de 40 y 41 grados sin viento. Pero eso es como estar aquí en Coro, en Maracaibo. más o menos. No sé si con la humedad o sin la humedad, ¿no? Pero duro, aquí yo lo he sentido muy duro. Fue un verano particularmente caliente aquí en Aragón, pero ya lo hemos superado y hace un par de días, particularmente estos últimos 4 o 5 días que he estado ya de vuelta en casa, refrescando la temperatura. No está formalmente entrado el otoño, pero las temperaturas han caído sensiblemente. Oye, por así cierto, que ahorita que hablamos de Zaragoza, se me ocurre un tema que no está en agenda. Resulta que el Real Zaragoza está involucrado en un problema de amaño de partidos, por lo que oí por ahí. Sí, señor, hay un juicio en proceso en donde un mexicano, nuestro buen amigo el Vasco Aguirre, pues exacto, fue entrenador del Zaragoza en el momento en que estos acontecimientos tuvieron lugar, está aquí declarando frente a un juez, sí, acerca de pago y amaño de partidos, etcétera, promoción, pero, un tema. Pero él declara, una pregunta, ¿él declara en calidad de imputado o como testigo? Él declara en calidad de imputado. Ok. Hay varios jugadores, los responsables del equipo, los directivos del equipo, hay varios jugadores y él como entrenador, imputados por haber recibido dinero en sus cuentas, y eso está demostrado, que recibieron dinero en sus cuentas y haber hecho retiro de sus cuentas en efectivo con destino hasta ahora, digamos, desconocido legalmente, voy a ponerlo en esos términos. Y el tribunal que los está, digamos, que está llevando esa causa, ¿es un tribunal penal o es un tribunal, digamos, civil? O sea, ¿cuál sería la pena en este caso? Esto va por el lado penal. Ok. Esto no es un tema civil, ¿no? O sea, quien resulte culpable, si es que alguien resulta culpable en estos temas, va directo al bote. Es una expresión mexicana, ¿no? O sea, va directo a la cárcel. Sería una pena, porque yo soy uno de los que ha estado ligando para que el Real Zaragoza vuelva a primera. Yo creo que es un equipo de solera que debe estar en primera. Yo pienso igual, el equipo, vaya, en este momento tanto los jugadores como el entrenador, como los directivos que están imputados, ya están separados de la disciplina del club, son gente diferente, ¿sí? Como tal que yo creo que el club per se no va a resultar afectado otro que no sea por, digamos, la mala prensa que vaya a recibir, ¿no? Pero el, digamos, el presidente o el directivo que estaba involucrado ya no está con el equipo, entonces. Ya no está involucrado en la administración del equipo. Ok. Bueno, entonces en ese caso, el yo no sé si lo habrán hecho, pero entonces el club debería emitir una especie de comunicado de prensa diciendo de que se desliga de toda esta situación, ¿no? Sí, no, yo no conozco que lo hayan hecho, pero eso está, digamos, en plena, ¿cómo se llama? En pleno desarrollo, como diría un mal recordado periodista venezolano. Sí, pero ayer nomás estaba yo. Pero es que estamos hablando de. Estoy leyendo en la prensa local. Ajá. ¿Estamos hablando? No, que estábamos hablando del tema penal, pero se me ocurre otro tema. O sea, deportivamente el Real Zaragoza no puede ser penado, por ejemplo, con puntos. No lo sé, lo ignoro. Yo creo que esto está ahorita en el ámbito de la justicia, digamos, de la justicia ordinaria. Porque acuérdate era lo que pasó con la Juventus, que por un tema parecido tuvo que bajar a segunda. Lo mandaron a segunda, sí. No sé lo que vaya a pasar al interno de la liga, la liga de fútbol, pero supongo que estarán dando el beneficio de indubio pro reo, ¿no? En términos legales, en duda, cuando no está nada comprobado, apostar por él, no apostar, sino tener en cuenta que presunción de inocencia, vaya. Presunción de inocencia ante nada. Bueno, te voy entonces a encargar una tarea que es para la semana siguiente, y si continúa esto varias semanas, pues que nos mantenga al tanto aquí en el podcast de qué es lo que se maneja ya en la prensa de la ciudad con respecto a este caso, pues qué novedades ha habido en cada semana. Absolutamente. Realmente es curioso que Aragón esté involucrado, Aragón como comunidad autónoma, equipos de la comunidad autónoma estén involucrados en temas de esta naturaleza, controversiales, turbios, si quieres, ¿no? El Zaragoza por este lado, y por el otro lado el Huesca. El Huesca también estuvo, que bajó a segunda en esta ronda, está en primera en la temporada pasada. El Huesca también está involucrado en un tema de pagos y arreglos y cosas extrañas, ¿no? Okay. Entonces, es muy curioso. Está bien, ese tema se me ocurrió ahorita, no estaba, como dije, en agenda, pero bueno. Interesante, mantenerlo en pendiente. Mira, a ver, varias cosas, ¿no? Hemos tenido, pues entonces en este momento estamos, para el momento en que grabamos el podcast, pues tenemos el parón de selecciones. Ya vamos a hablar de los partidos internacionales un rato, pero bueno, tuvimos partidos en primera división, pues la última jornada, el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de septiembre, con los siguientes resultados: Sevilla 1, Celta 1, Athletic Bilbao 2, Real Sociedad 0, duelo de rivalidad regional, Osasuna 2, Barcelona 2, que ya lo voy a comentar, Levante 2, Real Valladolid 0, Getafe 1, Alavés 1, Real Betis 2, Leganés 1, Valencia 2, Mallorca 0, Español de Barcelona 0, Granada 3, Atlético de Madrid 3, Eibar 2 y Villarreal 2, Real Madrid 2, que tú tendrás algo que decir al respecto. Sí. Pues entonces los dos partidos nuestros quedaron con el mismo score. Yo lo que puedo decir es que con respecto al partido anterior, pues dimos que habíamos jugado bastante bien en la victoria contra el Betis. Pues bueno, en esta ocasión pues el Chingurri aplicó la máxima esta de que equipo ganador no se cambia, y salió exactamente con la misma alineación, con, bueno, Sergio Busquets y Frenkie de Jong en la línea media, pero el holandés un poco más adelantado en la posición, un poquito de lo que era antes de Iniesta, un interior izquierdo. Interior izquierdo donde el holandés, hay que decirlo, no se termina de encontrar. Él con el Ajax, hay que recordar que Ten Hag juega con un 4-2-3-1, y él formaba parte del doble pivote. Entonces por delante de él venían tres mediocampistas, que eran pues entonces una especie de enganche, y dos extremos y un solo punta. Entonces así juega el Ajax de Ten Hag, y eso es lo que venía jugando De Jong, que bueno, le resultó también que ganó, pues en la reciente gala de la FIFA, pues ganó al mejor mediocampista pues del año. No le ha ido muy bien en una oportunidad lo pusieron de pivote, luego lo pusieron de interior. Yo creo que todavía le falta un poquito para adaptarse a esa posición. Mientras Sergio Busquets esté en forma, pues la posición de volante 5 es de él. Yo lo que creo es que bueno, que Frenkie de Jong va a terminar jugando en esa posición, y que bueno, Sergio Busquets más temprano que tarde pues va a salir, pero por lo pronto parece que lo que quiere el Chingurri es que jueguen juntos, pero no obviamente es un doble pivote, porque el dibujo del Barcelona es con un solo volante 5. Algunos contratiempos en la línea de atrás, sobre todo en el penal que supuso pues el empate final a 2. Pues bueno, lamentable pues de Piqué. Bueno, él dice que él no se puede cortar el brazo. Bueno, yo creo que tiene que tener un poquito más de reflejo para tratar de evitar, sobre todo que José Miguel, a partir de este año, se está aplicando la nueva regla esta de que todo balón que toque la mano es penal, independientemente que esté de que esté pegado al cuerpo, que no esté pegado al cuerpo, que se interprete que fue voluntario, que no fue voluntario. Todo balón que toque en la mano, si la mano es de un atacante, es saque de meta. Si la mano es de un defensor, pues es penal. Y así fue, eso fue lo que se aplicó en esta oportunidad, José Miguel. Sí, a mí, déjame comentar de atrás para adelante, me parece el cambio en la regla, por decirlo así, en la instrucción que se le da a los árbitros, me parece muy sano. Sé que puede parecer injusto, lo que sea, pero si te toca el balón en la mano, no hay discusión. Penalti, fuera, se acabó. Eso acaba con la interpretación de los árbitros. Que si fue intencional, que si no fue intencional, que si está separada del cuerpo, que si no está separada del cuerpo. Si te toca en el brazo, hermano, cualquier parte del brazo, es penalti, se acabó. Y eso acaba por lo sano con la mayor parte de las discusiones acerca de los penaltis. Piqué está en todo su derecho a reclamar. Es el que fugía el capitán de equipo ese día. No, porque Sergio Busquets está por encima de él en ese escalafón. Sergio Busquets es el segundo capitán, Piqué es el tercero. Ah, ok. Entonces, pero como quiera que sea, él reclamó, lo vi, esa parte del partido la vi, y reclamó muchísimo y argumentó muchísimo con el árbitro, pero nada, pues la regla está ahí y no hay mucho que buscarle, ¿no? Entonces, me parece que la regla está bien, esta nueva visión que le propone la liga a los árbitros me parece correcta, y dentro de esa óptica el penalti bien pitado y punto, no hay más nada que hacer. Sé que eso a lo largo de toda la liga va a causar mucha controversia, pero si los árbitros se atienen a exactamente la regla, si tocan el brazo del jugador, el penalti, no importa las circunstancias, vamos a tener menos discusiones. Sí, y ni siquiera es necesario consultar al VAR en esas circunstancias. Nada, si tú apreciaste que le tocó en el brazo, ahí se acaba la discusión. Entonces así me parece sano, ¿verdad? Así. Claro, incluso por la dinámica del partido, ¿no? No demasiada discusión en eso. Así que bien. Bueno, lo otro que quería comentar es que, bueno, Antoine Griezmann todavía no se adapta mucho en la posición de 9. En el partido anterior sí había estado muy suelto, inclusive marcó 2 goles. En esta oportunidad estuvo bastante sujeto por los centrales Osasuna. Hay que decir, y yo se lo comentaba en el anterior podcast a José Gregorio, que por cierto le mando un saludo. Yo le decía, mira, cuidado con Osasuna, porque históricamente yo me acuerdo que siempre que hemos ido a ese campo, siempre hemos sufrido y muchas veces, inclusive a veces hemos perdido, otras veces hemos venido con un solo punto a casa. Ese es un campo muy difícil para nosotros. Por algún motivo, este equipo siempre nos da guerra y esta vez no fue la excepción. Entonces el Osasuna pues se montó arriba, empataron, pues entonces 2 goles de Roberto Torres, pues entonces, bueno, y estuvieron ahí que se lo creían, pues estuvieron perdiendo 2-1 desde el minuto 53. Pero bueno, tuvieron la virtud de venirse arriba y de empatar ahí al final con ese penal, ¿no? Griezmann, como digo, todavía no termina de adaptarse. Esa realmente no es su posición. Él está ahí porque Suárez, claro, está lesionado. Pero bueno, vamos a ver. Ya esperemos que después del parón de selecciones, que ya vuelvan Messi y Suárez, hopefully, pues entonces ahí ya el francés se va a ir integrando más con su compañero en ese tridente que esperamos los culés nos dé muchas satisfacciones. Los otros 2 delanteros pues fueron los canteranos Rafinha y Carles Pérez. Rafinha no tuvo un mal partido realmente, pero bueno, ya salió del club azulgrana, cedido, está en el Celta de nuevo, y bueno, tienen una opción de compra, vamos a ver si la ejecutan. Y bueno, y Carles es otro que ha aprovechado de alguna manera las lesiones, Ha estado ahí, pues Valverde ha contado con él en estos partidos. Ha respondido, tuvo mejor partido, hay que decir, frente al Betis. Aquí tuvo la opción de darle un pase a Griezmann, se la creyó él y chutó cuando Griezmann estaba en quizás mejor posición. Pero bueno, también los delanteros a veces son un poquito egoístas y cuando creen que tienen opción, pues entonces chutan y yo eso no se lo critico. Lo otro que bueno, por segunda ocasión, pues entonces están los brotes verdes ahí que se llaman Ansu Fati. Pues entonces Ansu Fati, que me imagino que tú has leído sobre él, pues sí. salió el minuto 46 y bueno, metió un golazo. En el partido anterior había dado algunos destellos de su clase, bueno, tuvo algo así como 10 minutos o menos de 10 minutos, pero se le vio en esos 10 minutos frente al Betis, se le vio que era un jugador diferente. Sí. Bueno, tiene 16 años, no le pidamos, imagínate, tampoco demasiado, sí, él es juvenil, entonces es otro que está aquí por las circunstancias de las lesiones, pero claro. Ha sabido aprovechar su oportunidad, en esta oportunidad pues le dan un centro bien medido al corazón del área y bueno, y mete un cabezazo, pues bueno, como los grandes, ¿no? Y entonces bueno, Ansu Fati, pues la historia de él es jugador de Guinea-Bissau, pues que entonces vino a España, pues su padre pues desempeñó diferentes oficios, originalmente estaban allá en Sevilla, él pues entonces jugó en las categorías menores del Sevilla, no le ofrecieron unas buenas condiciones, vino al Barça y bueno, con los 16 años pues jugó en las categorías, por cierto, jugó en el equipo de cadetes, jugó con Takekubo. Hizo pareja, sí, hicieron pareja en el ataque. Entonces los números eran impresionantes. Fati marcó algo así como 57 goles en esa temporada y el japonés marcó algo así como 72. No, barbaridad. Entonces, lamentablemente, dime. No, digo, hay que anotarlo porque estaremos hablando de él, Dios mediante, en un par de años, Sí, señor. Yo no sé qué van a hacer con Ansu Fati cuando regresen los caballos. Lo lógico sería que bajara su equipo, que bajara el juvenil A con algunos partidos en el B. Pero bueno, ahora es que tenemos a Ansu Fati para rato. Pues se le hizo un buen contrato, se le puso una cláusula, si no mal recuerdo, 100 millones de euros. Entonces, bueno, para que no pase lo que pasó con Takekubo, que no me quiero acordar, ¿no? Sí, no te acuerdas. Pero bueno, bueno, este muchacho pues está levantando la grada. Yo lo que quiero, digamos, hacer una nota aquí de precaución porque no lo vayamos a quemar. O sea, son 16 claro. años, entonces el día que se equivoque, que tenga un balón, digamos, cómodo de gol y se equivoque y lo remate mal y tal, que no le vaya a caer la prensa y le vaya a caer la afición encima, que bueno, que fíjate, este muchacho que hace aquí, o sea, así como lo estamos ensalzando ahorita, no lo vayamos el día de mañana que se equivoque a tratar de hundir, porque ese es el problema de los muchachos tan jóvenes, que es lógico que se equivoque, algún día, hasta ahora, todo lo ha hecho bien, aquí jugó todo el segundo tiempo, y creó mucho peligro, se asoció bien, marcó su gol, todo bien, pero el día que se equivoque, ese es mi temor, entonces por eso yo digo, no lo quememos, vamos a mandarlo a su equipo cuando tengamos la plantilla completa, y bueno, eventualmente podemos subirlo cuando haya que jugar algún partidito con algún rival que no sea de grande, Copa del Rey, o de repente algún rival en liga que no sea demasiado peligroso. Pero no pensemos de que Ansu Fati es la salvación del equipo, ni mucho menos. O sea, sí, no, uno de los comentarios, uno de los titulares que más me llamó la atención, y es de nuevo de la caverna mediática del Madrid, pero me parece que fue muy apropiado decir, no me acuerdo el titular exacto, pero daba la sensación esta, Ansu Fati es, el Barcelona depende ahora de un chico de 16 años. Eso es lo que no se debe hacer. Exactamente. Eso le conviene muchísimo al Madrid, ese tipo de titular, pero no debemos hacerlo, no debemos en ningún momento tratar de poner ese peso sobre los hombros de Fati porque no lo va a soportar. Realmente no creo que soporte la presión. Pero bueno, hasta ahora no. Le ha ido muy bien. Hay brotes verdes ahí. A ver, partner, tenemos el 2-2 Villarreal-Real Madrid. ¿Qué comentario tienes Partido no gris, sino lo que le sigue. ahí? Yo hablando de mexicano. Ay, Dios. Hay que ver el Pantone para ver qué es lo que viene después de gris. Exactamente. No, Ajá. es una expresión muy mexicana. No es esto, sino lo que le sigue, Sí, ¿no? bueno, en España también sí. No, partido no aburrido, sino lo siguiente. Exactamente, A ¿no? ver, Entonces, pero ajá, pero sí. coméntame algo. O sea, ¿cómo es posible que Gareth Bale haya pasado de ser el jugador que ojalá se vaya mañana, que yo oí esa declaración en rueda de prensa, a ser un titular indiscutible con par de goles? Bueno, en fin, o sea, coméntame esa situación. Mira, yo soy uno de los primeros y tú lo sabes, ¿no? Los registros de estos podcasts están ahí en público, así que no puedo desdecirme lo que ya he dicho. Creo que Gareth Bale es un jugador que ha debido salir del equipo hace un buen rato, no ha salido. Y ante esa circunstancia, yo lo que pienso es que no es un jugador que no tenga calidad, la ha tenido y la sigue teniendo. El tema es que esa calidad no se hace evidente en los partidos. No se hace. ¿Por qué motivo? Lo ignoro, pero no pone esa calidad de jugador que es en función de los del equipo. ¿Qué está pasando ahora? Que en el país de los de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Y él, por el motivo que sea, ha decidido ponerle más ganas a jugar o se le han brindado más oportunidades. Resulta que él y Benzema tienen 4 goles de los 6 que ha metido el equipo. Vale, fantástico. Si sigue siendo así, bienvenido sea. Era villano la temporada pasada y ahora es héroe. Tampoco creo que sea el tema. Creo que el equipo es mucho más nivelado de lo que fue la temporada pasada. Él es delantero, su misión, como la de los 3 delanteros o 4 delanteros o los números de delanteros que quiera poner el entrenador delante, es marcar goles. Le ha tocado marcar 2. Perfecto, bienvenido sea. Creo que es un jugador que, de todos modos, en su historial no dio todo lo que tuvo y ahora está dando, tampoco creo que esté dando todo lo que tiene, está dando muy buena parte de lo que tiene. Bienvenido sea a sus goles. Bueno, Fue un héroe. hasta que ocurra la primera lesión. Hasta que se lesione, porque esa es la parte B del asunto. El otro día, creo que en privado comentábamos las lesiones que ha tenido Bale y las lesiones que ha tenido Dembélé. Sí. Los minutos que acumulan como fuera de servicio exceden de lejos su valor en el campo y cualquier cosa que me quieras poner por delante. Entonces, es un tema a discutir, ¿no? Y con respecto a la alineación, pues estuvo el jugador Mendy de titular en la punta izquierda y estuvo también de titular el jugador Jovic. Entonces, ¿qué te pareció esa alineación? A ver, creo que Zidane está todavía experimentando cuál va a ser su delantera, ¿no? Él sabe a esta altura que Bale, por necesidad, porque no lo pudieron vender, y Benzema, porque es el jugador que es, son sus 2 delanteros de referencia. El tercer delantero está discutido. Jovic es una alternativa, Vinicius es otra alternativa. Vinicius se ha venido como la gaseosa, ¿no? La abres y ¡piu! Sale un montón de espumita, pero ha venido perdiendo espuma. Y ha perdido la fe de Zidane también. Entonces, yo creo que Jovic va a ser cada vez más una alternativa de Zidane en estas alineaciones, sin menoscabar o olvidar Lucas. Lucas ha estado presente, bien sea como titular o bien sea como suplente, en todas las alineaciones de Zidane. Es un tipo que para mí es imprescindible en el Madrid a día de hoy, tal como está conformado el equipo, y siempre resuelve. Hay 4 goleadores del equipo: Bale lleva 2, Benzema lleva 2, Kroos lleva 1, sorprendentemente llevaba como un siglo sin marcar un gol, y el otro gol es de Lucas. Entonces, creo que Lucas va a seguir siendo parte de las alineaciones de Benzema. No sé si como titular, probablemente no, pero siempre va a estar ahí. Y el tercero en discordia de los delanteros entre Jovic y Vinicius. ¿Cómo viste el partido del serbio? A ver, es un tipo muy potente, es un tipo que es un 9, pero que necesita un diferente dibujo táctico alrededor de él. A ver si me explico. El Madrid ha venía jugando en los dos últimos años en torno a habilitar a Cristiano para hacer goles, ¿vale? Cristiano es un jugador muy versátil. Mete con la cabeza, mete con la izquierda, con la derecha, de falta, etc. Jovic creo que no es ese tipo de jugador. ¿Okay? Creo que Jovic es bueno por alto y tiene una buena derecha. Párenle ustedes de contar. Es corpulento, puede mover defensas, puede arrimar. Es un jugador diferente a Cristiano. Si juegas en función de que este jugador te pueda resolver temas en el área, tienes que jugar de manera diferente a como lo hacías cuando tenías a Cristiano en el repertorio, ¿no? Entonces, las funciones de Benzema tienen que ser un poco diferentes, porque Jovic es más limitado técnicamente, mucho más limitado técnicamente que Cristiano. Entonces, ya Benzema no puede jugar solamente como un facilitador de jugadas, sino que tiene que participar activamente en las jugadas y tiene que rematar, tomar sus propios riesgos, como lo hace actualmente. Entonces, es para jugar como una especie de dos puntas, donde el primer punta sería Jovic y el segundo punta sería Benzema. No para que Benzema le facilite la vida a Jovic, sino simplemente para ser el hombre que recoge balones en el área y hace las jugadas porque tiene más habilidad que él. Y los dos puntas, que vendría siendo uno Bale y el otro Lucas, si está incluido en la formación, o si no, Carvajal, cuando sube como lateral, servirle balones a ambos desde su posición. Creo que ese es el tema. No tanto como cuando jugaba Cristiano, que el dibujo era un poco diferente, ¿no? ¿Y a Mendy cómo lo viste? Mendy jugó bien, sin mayores notas. O sea, realmente no es Marcelo en sus mejores tiempos. Es un jugador diferente a él. Creo que es mejor que Marcelo defendiendo. Creo que es inferior a Marcelo de las jugadas en ataque. Desde el punto de vista de lo que creo que el Madrid necesita más solidez en defensa. Las estadísticas están aquí: 6 goles a favor, 4 en contra. La libran por 2. No es una estadística muy muy favorable. Necesitamos más Mendy y menos Marcelo. Algunas estadísticas: posesión Villarreal 43%, Real Madrid 57%. Tiros a puerta, 5 por cada equipo. Tiros fuera, 5 por el Villarreal, 12 por el Real Madrid. Un total de tiros de 17 para el merengue, 10 para el submarino. ¿Tiró más? ¿Perdón? El equipo disparó más a puerta que el... O sea, el Real Madrid disparó más a puerta que disparó el Disparó más a puerta, pero con poca puntería, por lo que indican estos números. Y además no hay que perder de vista el hecho de que siempre fue a rebufo. El Villarreal siempre picó delante, marcó el primer gol y marcó la ventaja primero que el Real Madrid. Madrid siempre fue remontando, y bien, estaba jugando en la cerámica, perfecto, pero el Madrid no es un equipo, o sea, no debería ser un equipo para ir a rebufo frente a ningún rival, frente a ninguno, y frente al Villarreal, que no es un equipo top en la liga, fue a rebufo. Yo, eso a mí me parece que habla del Real Madrid que es hoy. Ok, bueno, lo que sí es cierto es que por esa tarjeta no va a contar con el protagonista principal, pues entonces en el próximo partido. Entonces, ¿cómo van a sortear esa situación? ¿Qué opinas tú? A ver, fue una muy tonta tarjeta bueno, hubo dos. A ver, Mendy tuvo una tarjeta, sí. Y Bale tuvo otra. Sí. Ok, entonces... Bale creo que puede seguir jugando. Mendy no. No, Bale fue expulsado. Bale fue expulsado, él no podrá jugar. Bale tuvo doble amarilla, Casemiro tuvo otra amarilla y Mendy tuvo otra amarilla. Esas son las tres. Sí, efectivamente. Estoy leyendo aquí, lo estaba leyendo al revés. Sí, Bale fue expulsado, entonces no jugará el siguiente partido. A mí no me preocupa mucho, pero la verdad... La temporada pasada, con todo lo malo que fue la temporada, Bale no jugó la mayor parte de los partidos y yo creo que no hubiera hecho mayor diferencia. No creo que la haya en este momento. Vinicius entrará en su lugar y veremos lo que pasa. ¿Cuál es la situación de Hazard? A ver, está lesionado en primer lugar. Pero llega después del parón de selección o todavía no. No, yo creo que sí llega. Yo creo que sí llega. Los reportes que estoy leyendo el día de hoy es que ya, digamos, estaría en capacidad de jugar. Y creo que como no jugamos sino hasta el sábado de la semana que viene, 13 de septiembre empieza la jornada con Mallorca Atlético Bilbao. Voy a aprovechar de dar el resto de la próxima jornada, la jornada 4, Real Madrid Levante. Pues entonces le voy a los azulgrana. Leganés Villarreal, Real Sociedad Atlético de Madrid, Barcelona Valencia, partido de la jornada, Eibar Español, a la vez Sevilla, Celta Granada, Real Valladolid Osasuna y Real Betis Getafe cierra la jornada el domingo 15 de septiembre. Esos son los partidos. Vale, pues, esos son los partidos. Yo no tengo mucho miedo al Levante. Vamos a jugar en casa, ¿no? Vamos a jugar en el Bernabéu, pero eso desde hace mucho tiempo no es ninguna garantía. No. El Levante es... ninguna. El Levante ha sido un equipo que siempre ha sido correoso y difícil para el Madrid y bueno, tengo mis reservas. Bale está fuera de la discusión. Creo que Bale no es un jugador decisivo del equipo, simplemente ha llenado un hueco y ha aprovechado sus ocasiones y las celebro. Insisto en que Bale debería ser trasladado a otro equipo en algún momento, pero seguramente afrontaremos ese equipo, ese partido con alguna alineación que con Benzema en punta, Lucas seguramente estará, Hazard si se recupera estará y probablemente Vinicius, no lo sé. Mira, ojo con el Levante, porque el Levante está con 6 puntos, uno más que el Real Madrid, no es que el Levante es una perita en dulce. Lo he dicho anteriormente, el Levante siempre le da problemas al Madrid y no es una perita en dulce, para nada, es un equipo correoso, difícil y mucho respeto para él. Tengo la esperanza de que no, y esa Madrid, y esa franela azulgrana ahí en el Bernabéu no impresiona para nada. Hay muchos equipos con franela azulgrana, es una cosa. Acuérdate, bueno, ustedes la heredáis del Basilea, no creáis que habéis inventado la rueda, ustedes la heredan del Basilea. Bueno, pero no la habremos inventado, pero es nuestra marca de fábrica. Mira, el Atlético Madrid, pues entonces 3 victorias en 3 partidos, las 3 victorias por la mínima, pero bueno, ese es el cholismo, y el cholismo en estado puro, pues entonces 9 puntos, José Miguel. Y jugando bien, o sea, háblame de cholismo, pero el equipo está jugando bien. Tuve la oportunidad de ver parcialmente a parte de los juegos y el equipo está jugando bien. No le regala la pelota a nadie. La circula, trabaja con ella. ¿No le parece que el Cholo le da una vuelta de rosca a la forma en que él entiende el fútbol y lo aplica en sus equipos y no está dando el balón al otro? Entonces, eso me parece... Yo lo celebro. Gana 1-0, gana por las mínimas, pero gana. 9 puntos en 3 partidos. Creo que es de mérito, es de aplauso. Un equipo que vino siendo reconstruido. Es un equipo reconstruido, pues Oblak sigue siendo el portero para mí, pues de los mejores del mundo. Mario Hermoso es el central que está sustituyendo a Godín. Jiménez continúa ahí en el centro de la defensa. Y entonces los laterales, que también los cambió, pues Renan Lodi en la punta izquierda y Trippier, este jugador que vino de Inglaterra, en la punta derecha. Pues entonces el doble pivote, Marcos Llorente y Saúl. Y luego entonces los extremos son Lemar, que el año pasado tuvo una mala temporada, pero le ha ido bien en esta. Y Coque, por la otra punta. Coque un poco con libertad de movimiento. Y entonces, bueno, Diego Costa como referencia adelante y el fichaje del verano que fue Joao Félix, este muchacho que yo cuando me enteré que iba para el Atlético de Madrid, yo, bueno, di un golpe en la mesa y dije, bueno, este muchacho ojalá lo hubiéramos fichado nosotros, yo lo venía siguiendo y tiene todo el futuro del mundo, José Miguel. Totalmente de acuerdo, creo que es la diferencia, creo que va a ser la función de... A ver, no en la posición, pero va a dar lo que Griezmann dio hasta la temporada pasada. Sí. Eso es lo que yo creo. No en la posición, pero va a dar lo que Griezmann dio la temporada pasada. Es un chico muy joven, un chico que tiene todo por dar. Entonces, mi aplauso para quien nos fichó por el Atlético. Y creo que vamos a ver, o sea, es de esperar mucha competencia. Creo que este Atleti es mucho más competitivo que el Atleti del año pasado de cara al Real Madrid y de cara al Barcelona. Sí, señor. Bueno, y el Sevilla, que está de segundo en la liga, empatado con Atleti Bilbao. Uh-huh. Sevilla que estuvo en los titulares porque acaba de firmar a un conocido nuestro, al Chicharito. Al Chicharito, ex Real Madrid y ex un montón de cosas, ¿no? Curiosamente, Chicharito no ha formado parte de la última convocatoria de la selección mexicana, de las últimas convocatorias de la selección mexicana. Pero yo creo que es un buen aporte al Sevilla. Ya él conoce la liga, es un jugador que yo creo que viene ya de regreso de cosas. Terminará seguramente en la liga de Estados Unidos. Pero creo que al Sevilla le puede sacar provecho. Es un tipo hábil, molesto, o sea, es un buen 9, y creo que le puede servir a Sevilla. No le auguro más de un año en la liga española. ¿Tú crees que venga a hacer las funciones de revulsivo? No. Ah, bueno, sí, eso sí. Yo creo que lo van a meter segundos tiempos, y en algunos casos cuando... no sé quién es el titular del 9 en estos momentos. En estos momentos es el holandés De Jong, que viene del PSV Eindhoven. Okay. Entonces, el Sevilla en este partido contra el Celta, pues con un 4-3-3 bien marcado, donde Nolito por una banda y Munir por la otra, acompañaban al holandés ahí en punta. Entonces, yo no sé bien cómo encaja Chicharito en ese rompecabezas. A lo mejor puede ser un revulsivo. Es un revulsivo. Lo trajeron para reforzar banca. Yo estoy seguro que nunca pensaron en que sea un titular. Están pensando en un refuerzo. Y Chicharito debe estar más que feliz en que lo hayan traído a una de las tres ligas más importantes de Europa en esa calidad. Él realmente, a mi juicio, tuvo un error de criterio cuando decidió irse de nuevo a la liga inglesa, habiendo estado en una posición muy buena en la liga alemana. Okay. Era titular en su equipo. ¿Qué edad tiene el Chicharo? El Chicharo está rondando ya los 30 años. Okay. 29 seguramente debe estar teniendo. Entonces, es una opinión como otra cualquiera, ¿no? Pero creo que el error en su criterio de querer volver o de decidir volver a la liga inglesa, él estaba como rey en... déjame acordarme cuál es el equipo donde estaba en... Mira, antes, mientras vas buscando ese dato, los dos, uh-huh, las dos fichajes antes del Chicharito que presentó el equipo de Lopetegui fueron Lund De Jong, que es el que fue titular aquí, y el otro se llama Munas Dabur. Ambos jugadores marcaron 32 y 37 goles en encuentros oficiales para el PSV Eindhoven y el Red Bull Salzburgo. Así que, ojo con De Jong, porque es goleador también. Qué bueno, porque me parece que el Sevilla es un equipo que va a dar guerra en esta liga. Y es del año 90, quiere decir que tiene, ¿qué? 29 años. Ajá. 29 años tiene De Jong. Sí. No es ningún chamito. No. Chicharito estuvo en el Bayer Leverkusen. Okay. Y tenía, digamos, era el titular y estaba haciéndolo muy bien. Optó por irse al West Ham y en el West Ham tuvo un rol gris, muy gris, y finalmente ha terminado en el Sevilla. Yo creo que en el Sevilla va a estar un ratito. Tú que lo conoces bien, que digamos, ¿qué características desde el punto de vista futbolístico puede aportar el Chicharito al Sevilla? Mira, Chicharito no es un jugador técnico. Tiene 31 años, por cierto. O sea que lo que ha dicho que terminará en la MLS probablemente sea cierto la temporada que viene. Chicharito es un jugador con características de ser técnico. Es un jugador muy bregador, muy, muy de área, muy oportunista. Creo que tiene un olfato de gol realmente impresionante, pero mete goles con el hombro, con la cabeza, con el antebrazo, con lo que, con cualquier parte. Sus goles son feos, vaya, para ponerlo de alguna forma. Pero siempre, siempre está ahí, siempre está peleando con los centrales. Siempre está peleando con los centrales, no siendo un tipo alto, mide apenas 1.75, digo apenas con mucho respeto, mide 1.75, pero siempre está peleando con los rivales. Un tipo incordiante en el área, molesta muchísimo y siempre se abre espacios. Esa es su gran virtud. Siempre se abre espacios para rematar y tiene ese olfato de estar en el sitio donde el balón va a ir. Esa es su gran virtud. Técnica, no mucha. No es regateador, cuando le pides encarar no es un tipo que pueda resolver un encare frente a un defensor, pero es un tipo que está donde tiene que estar cuando hay que marcar los goles y acierta usualmente, tiene buen remate, entonces esa es su gran virtud. Creo que efectivamente está de salida, tiene 31 años, creo que en el Sevilla va a jugar un rol de revulsivo para jugar 15, 10 minutos al final de un partido, así puede resolverlo, y su siguiente etapa va a ser, insisto, en la MLS, en algún equipo del lado de California. Okay. Adelanto. Bueno, lo bueno es que pues se ve que hay más equipos que están con ánimos de ser protagonistas, porque está el Atlético sí. Madrid, está el Sevilla, está el Atlético Bilbao, que ya nos endosó una derrota a nosotros en la fecha inaugural. Bueno, sí. está también el Levante metido ahí provisionalmente en puesto de Champions. Sí. Bueno, el Real Madrid está en este momento en la quinta posición, empatado con Osasuna, y después viene a la B, Fútbol Club Barcelona, o sea que, y lo que puede hacer el Valencia todavía no termina de arrancar. El Valencia tiene una crisis interna, que yo he estado leyendo algunas cosas. Bueno, por más que quieren, digamos, los jugadores y el técnico, etcétera, parece que es que Peter Lim no quiere que ese equipo, no termina de aflojar el dinero para que vengan los fichajes que necesita el equipo. Che, ¿qué has oído tú del Valencia allá, tú que estás más cerca que yo? Mira, efectivamente se refleja esa especie de resistencia del hombre que maneja los dineros, bueno, es el dueño del equipo, para hacer fichajes de relevancia, ¿no? Ellos han tenido su particular novela de verano, tema Rodrigo con el Atleti. Sí. ¿Sí? Sí. Que no se ha resuelto todavía, no se va a resolver todavía, pero Rodrigo estaba ahí, que si se iba, que si no se iba, ¿no? Es un poco un tema de dinero más que otra cosa. Bueno, ahora tiene que enchufarse con su equipo. No le queda de otra, y está bien, o sea, yo creo que está bien, yo creo que un poco los jugadores, claro, añoro un poco los tiempos en que los jugadores eran románticamente, vivían su camiseta, ¿no? Sí. Pero esos tiempos pasaron, hoy soy profesionales y que van con el que mejor les pague, que también es respetable, es otra visión del juego, del pasatiempo. Pero creo que ahora lo que le toca es, efectivamente, esta gente es la que me paga el sueldo, con esta gente voy a tener que dar todo lo que tengo, ¿no? Sí, pero entonces, digamos, si el Valencia reacciona, pues entonces tenemos hasta, qué sé yo, hasta 6 candidatos al título, Carmen. Yo celebro eso, Ángel, yo no sé si tú, pero yo celebro el que haya mucho más competencia de la yo que también, alguna. Yo también, porque mientras más competitiva, pues entonces así es la Premier League, por más de que haya, en este caso, un par de equipos, Liverpool y Manchester City, que destaquen sobre los demás, pero ahí hay equipos que en un buen día le ganan a cualquiera. Claro, saca tú la cuenta de los últimos, mira, ya vamos desde 2000. Pongamos este siglo, 2001 a lo que va hasta ahora. ¿Quiénes han sido campeones de la liga? Sí. ¿Tres equipos? Así es. Digamos, si tú me dices la liga española es competitiva, puede ser vistosa, puede ser simpática, puede ser muy grata de ver, pero competitiva no es. No. O sea, fuera de Real Madrid y Barcelona, y en algún momento una puntita del Atlético de Madrid, hay más. Hasta allá no se puede ver. Sí, señor. Si comparas con con otra liga, bueno, incluso la liga italiana, donde la Juventus tiene una hegemonía que me parece ya apestosa, ¿sí? Y mucho respeto por la Juventus. Pero, oye, ¿cuántos títulos en liga lleva concatenados consecutivamente? ¿7 u 8? Algo así, sí. Una cosa, dice, bueno, la liga italiana es competitiva. Digo, no, la liga italiana no es competitiva. La liga italiana es la Juventus y 20 equipos más. Bueno, lo mismo pasa en Francia. Y en Francia lo mismo. Entonces, ojo, ¿no? Hay que tener un poquito de mirada sobre eso, ¿no? La liga inglesa, desde ese punto de vista, es mucho, mucho, luce como mucho más competitiva. Sí, señor. Bueno, tuvimos, pasando ya a los partidos de selecciones, tuvimos partidos clasificatorios para la Eurocopa. Pues entonces Gibraltar 0, Dinamarca 6. Yo no entiendo mucho la situación de Gibraltar. ¿Gibraltar es un país independiente ya o no? No debería serlo. No lo es. No lo es, de hecho. Pero tiene una selección que compite en Europa. Sí, es muy raro. La UEFA, en este caso, que es la responsable de la afiliación de Gibraltar como una entidad federativa de la UEFA. Ya. Ha hecho, bueno, Gibraltar no es un país. Si tú vas a la ONU, Gibraltar no tiene un sitio en ¿cómo se llama? En la Asamblea General, ¿no? Entonces no es un país, pero la UEFA lo considera como una federación válida desde el punto de vista futbolístico y así juegan, ¿no? Así es. Eso en algún momento va a representar un problema cuando le toque a España jugar, o sea, si le tocase en la teoría jugar contra Gibraltar, abre un problema, porque lo que dice UEFA no es lo que dice la política española. Gibraltar es parte de España, punto. Entonces, si le tocara jugar contra Inglaterra, ¿no? O si le jugara con quien juega, o sea, por Gibraltar técnicamente, o sea, a ver, políticamente es parte del Reino Unido. Sí. Entonces, es un tema complicado. La UEFA desde ese punto de vista juega con sus propias reglas. Pero sí, efectivamente, tiene su... Bueno, pero entonces se llevaron 6 en su propia casa, sí, señor. Por cuenta de Dinamarca. Irlanda, Suiza empataron a 1. Suecia goleó a domicilio 0-4 a Isla Feroe. Noruega 2, Malta 0. Y partido que tú tuviste oportunidad de ver, Rumanía 1, España 2. Coméntanos ese partido. Sí, muy interesante partido. España, la selección española la selección española nunca había ganado en terreno rumano, nunca, nunca. Okay. Y se planta bajo la mano de Robert Moreno, que fue este fue su primer partido como titular. Ah, perdón, déjame que te interrumpa ahí un momentico, porque yo quería decirlo, sí, al comienzo del podcast. Pero se me pasó. Pues obviamente recibimos con mucha consternación las noticias, pues, del deceso de la hija Shanna, de Luis Enrique. Obviamente, pues, bueno, es algo contra natura, algo que no debería ser. Ningún padre debería enterrar a un hijo. Desde aquí, desde esta humilde tribuna, pues yo le mando, entonces las condolencias a Lucho. No me imagino el dolor que nosotros como padres, pues, nos imaginamos. Eso debe ser horrible, José Miguel. Sí, absolutamente. De nuevo, es difícil ponerse en los zapatos de alguien que ha perdido un hijo o una hija. De modo tal que también es difícil decir palabras que puedan atenuar ese muy intenso dolor que pueden estar sintiendo. Lo mejor que uno puede decir es que nuestro apoyo, nuestro cariño y que la vida continúa. Así es. La vida. Así es. Y bueno, y continúa tú también con el partido. Vale. Vi el partido. Rumania, a pesar de no ser un rival en cartel de primer nivel, es un equipo muy rocoso, muy duro, y más jugando en su propio feudo. Estaba jugando en Bucarest con un apoyo y una grada que realmente era de aplaudir. La grada totalmente entregada al equipo. ¿Sabes qué? Noto una diferencia muy grande entre la forma en que es apoyado el equipo nacional cuando juega España que cuando juega prácticamente cualquier otro equipo de la Comunidad Europea. Aquí en España, como no sea en ciertos puntos de España, incluso en Madrid, en Sevilla, en donde tú creas, en el sur es mucho más apoyado, pero en el resto de las comunidades, la grada va como con quien va a ver un juego cualquiera y va con espíritu crítico. Bueno, no olvidemos las pistas a Piqué. Por no decir otras cosas, ¿no? Sí. En Rumania, totalmente buscado. Es decir, cada vez que tocaba y hacía alguna jugada medio buena, interesante, el equipo rumano, la grada se volcaba con ellos, aplausos, gritos, o sea, totalmente volcado. Aquí en España, mucho más tenue. Okay. A medida que vas hacia el norte, menos tenue, ¿no? Eso okay. Es una observación que, sin otra intención, estoy aportando aquí digamos, a quien nos está escuchando, ¿no? Bueno, yo creo que esta delantera es inédita. Rodrigo Moreno, Paco Alcácer y Dani Ceballos. No solo eso, la alineación completa. Sí. Kepa ya tomando definitivamente el lugar de De Gea, y con su actuación en el partido que acaba, o sea, estamos comentando, definitivamente Kepa es el arquero, el portero regular de la selección, sin ningún lugar a duda. La saga sorprendió Moreno insertando a Navas en vez de Carvajal, y la verdad que Navas se mandó un partidazo. El tipo tiene 30 y largos años y la verdad es que ni se notó la ausencia de Carvajal. Lo debo decir, Carvajal es de mi equipo, pero realmente Navas jugó a un nivel altísimo, ¿no? Sobre todo en lo que concierne a la demanda de que se hace de acuerdo al esquema de juego que tiene planteada la selección, de laterales que ataquen, ¿no? Jordi Alba por un lado, por el izquierdo, y Navas por el derecho. Realmente hicieron un partido fenomenal ambos. Así que no se sintió la ausencia de Carvajal, muy por el contrario, Navas dio mucho más de lo que yo hubiera esperado para una persona y el perfil de ese jugador en este momento. Mira, ¿qué me comentas de este que no sé si es un debutante, pero yo nunca lo había visto, por lo menos en la titular, Fabián Ruiz? Uh-huh. Fabián Ruiz, jugó del Nápoles. Sí. Es un tipo que trajo, ¿cómo se llama? Trajo al Nápoles, se me escapa, el que fue entrenador del Madrid, el que fue Ancelotti, Ancelotti. Ancelotti lo trajo realmente, él fue el que lo trajo al Nápoles, ¿no? Fabián Ruiz es un muy buen jugador, es un media, no sé si medio, o sea, es un medio, hoy día no se habla de medio, ¿no? Pero es, se habla de media punto, lo que tú quieras, de ataque. Es un interior, interior izquierdo, por lo que veo aquí en el dibujo. Si esa es la forma en que lo llaman hoy día, perfecto, ¿no? Yo, para mí era un medio de ataque, mi forma de ver el fútbol, ¿no? Sí, eso es. A mí lo que me sorprendió muy gratamente es un tipo alto, fuerte, o sea, un tipo con presencia física en el campo, con una agilidad tremenda. Que eso va muy bien en el fútbol italiano, pero resulta que también va muy bien en el fútbol europeo en general. Quizá no también en el fútbol que se practica en España, pero definitivamente en el fútbol que se practica a nivel de selecciones en Europa. Entonces, es un tipo perfecto para ese tipo de desempeño, ¿no? Me gustó mucho Fabián Ceballos. Yo tengo que hablar de Dani Ceballos. O sea, me da mucha pena que lo hayan sacado del Madrid. O sea, está en préstamo, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero qué partido se mandó Ceballos. Bueno, pero es que este tipo de jugadores jóvenes, estas sesiones muchas veces son convenientes para ellos porque tienen minutos que no tendrían en los equipos tipo Fútbol Club Barcelona o Real Madrid. Pero mi pregunta es, Ángel, ¿por qué no tiene la titularidad del Madrid? Este tipo debería ser titular del Madrid. Es que, bueno, porque antes que él hay un Hazard, antes que él hay un Benzema, antes que él hay un Jovic, etcétera. Para ahí, y esos son delanteros netos. Este es un tipo que juega para generar juego a partir de mitad de cancha o tres cuartos de cancha. O sea, dio un recital el tipo, y igual que lo dio con la sub-21, el tipo dio un recital de fútbol en todos los partidos que hubo, y fueron campeones con él a la cabeza. O sea, realmente me parece que Florentino va a estar dándose golpes contra una pared. Lo que pasa también, ¿sabes lo que yo analizo desde la acera enfrente? Yo creo que Zidane, a él le gusta mucho, él tiene como un 11 en la cabeza, que son los de él, que son los que lo han ayudado en la Champions, y él no le gusta mucho tomar riesgos. ¿Me explico? En ese aspecto, por ejemplo, a mí me parece que Valverde, con todo y que yo le he dado palo a Valverde y le voy a seguir dando, yo creo que Valverde es un poquito más arriesgado que Zidane, si lo ponemos a comparar uno con el otro. ¿Qué dice yo? Le da oportunidad a le da oportunidad a un Ansu Fati, le da oportunidad a un Carles Pérez, inclusive de titular en este caso. O sea, sí. yo no veo a Zidane en la situación de Valverde dándole la titularidad a un Carles Pérez que tiene 21 años, o después sacando todo el segundo tiempo un Ansu Fati de 16. O sea, yo creo que Ceballos tropezó con esa pared, con la pared que se llama Zinedine Zidane, que le gusta, bueno, mira, yo soy de los míos, este es mi 11 y yo voy con ellos. Ahí tengo que estar de acuerdo contigo. Digo, a partir de los hechos, eso es lo que ha hecho Zidane durante todos los 2 años y cacho que lleva como entrenador del Madrid, ¿no? Y como contraste veo lo que hace Ceballos, y regresó de vuelta a él con la selección sub-21, ahora con la selección absoluta y con lo que está haciendo en Inglaterra. O sea, el tipo realmente es el epicentro de su equipo en este momento. Entonces, bueno, nada, nos lo estamos perdiendo, es por una temporada completa. Espero que pase lo que pase después de esta temporada, el 2020, alguien con un poco más de sentido diga, Ceballos viene para acá y Ceballos va a ser parte de mi 11 titular, porque creo que el tipo tiene la calidad como para hacerlo. Bueno, lo que pasa es que los culés estamos con el hashtag Zidane técnico para siempre. Ay, Dios mío. Bueno, mira, pero que se le ilumine la cabeza y diga, oye, este jugador tiene que ser parte de mi 11. Yo creo que viene, ¿no? Ya. Okay. Te lo voy a poner de esta manera. Lo que hace Modric hoy día en el equipo lo debería estar haciendo Dani Ceballos. Te lo pongo de esa manera. Correcto. O sea, Kroos es parte del estamento defensivo del equipo. A mí no, ya me queda muy claro. Mete goles y lo que tú quieras, poco, pero los mete. Pero la parte de creación de juego y todo esto recae fundamentalmente en Modric. Modric, con todo respeto, creo que está de salida, y entonces creo que su lugar lo tiene que tomar Dani Ceballos del Real Madrid. Esa es mi opinión. Bueno, y entonces un caso particular que tenía tiempo sin vestir la casaca roja y vuelve porque, bueno, se lo merece, porque está metiendo muchos goles en España, Paquito Alcácer tiene 20, por lo que yo veo aquí, tiene 26 años. ¿Cómo viste Alcácer? Muy bien, realmente jugó un partidazo, metió un gol, siempre estuvo, falló varios, también hay que decirlo, falló varios goles. La selección española generó muchísimas ocasiones de gol. El 2-1 quedó corto a mi gusto, o sea, debió ser un 4-1, pero holgado además, en la forma en que jugó la selección y las oportunidades de gol que generaron, pero al final terminó siendo 2-1. Este chaval, por lo menos dos goles, yo no digo que cantado, ninguno es cantado, pero dos goles que deberían haber sido, no los convirtió. Sin embargo, convirtió uno de los que contaba. Vale, perfecto. Creo un tipo válido, creo un tipo que tiene que estar jugando ahí como 9 en la selección, y así lo digo. Y me gustó mucho la forma en que se desempeñó. Bueno, porque candidatos para ese puesto hay varios, pues está obviamente ¿cómo se llama? El Atlético de Madrid, Diego. Está Diego Costa. Está Diego Costa, pues está el propio Alcácer, está su compañero aquí Rodrigo, está el gallego, ¿cómo se llama? Nolito. No. Yago Aspa, está Yago Aspa, que también es 9. Sí. Hay varios candidatos, y no te olvides, y no te olvides tampoco de, ¿cómo se llama? El que jugó en el Real Madrid, que está ahorita en el Atlético. ¿Cómo lo es? Morata. No te olvides, sí, de Morata. Yo creo que, sí, vaya, con todo respeto, bien bueno que tenerlo ahí, como revulsivo, lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que el tiempo es para gente como Alcácer, ¿no? Lo que me gustó de la alineación de Moreno es que traía mucha gente nueva. Se marcó un gran partido. Saúl. Es un jugadorazo. A mí me encanta partidazo. Saúl, me encanta. Partidazo de y mira, es que con el Cholo, ojo, Saúl ha jugado hasta de lateral cuando ha hecho falta. Es increíble. Echaron del partido a Llorente. ¿Cómo se llama? A Llorente. Echaron al partido de Llorente. Saúl va a ser de central. Sí. Es un comodín. Es un comodín de la parte media hacia atrás que es invalorable. Y además es un comodín bueno. O sea, no es un comodín que, bueno, lo pongo ahí para hacer bulto. No. El tipo resuelve bien. Entonces, jugó pocos minutos con eso, pero resolvió. Y el partido que se largó durante todo el resto, o sea, todos los minutos que tuvo hábiles, fue de bandera. Sergio Busquets. Sergio, tuvo un par de errores no propios de él. O sea, unas devoluciones y unos tiros a, ¿cómo se llama? Rebotes que no son de Sergio Busquets, pero se mandó un partidazo. O sea, Saúl y Sergio Busquets en la medular cortaron cualquier cantidad de contraataques de Rumania, pero se cansaron, se hartaron de quitar contraataques de ellos. Sergio Busquets está, para la edad que tiene, ya está para jugar en un doble pivote como lo hace en la selección española. Recordamos que en aquellos grandes equipos lo acompañaba Xavi Alonso ahí. Exactamente. Entonces él está en estos momentos con la situación física que tiene, que llega tarde a muchos balones. Él sufre mucho en el esquema del Barça, que depende de él porque él es el único pivote, pero en un dibujo táctico como España, que tiene doble pivote, yo creo que él tiene mucha más oportunidad, pues de porque si tiene algún error, pues entonces tiene su compañero ahí que lo ayuda. Entonces, y por eso lució muy bien el partido contra Rumania. A mí me gustó mucho. Exactamente. A mí me gustó mucho como jugador. Pero sí, físicamente tiene problemas. Ya llevo un par de temporadas que lo veo que está llegando tarde a balones, que anteriormente él quitaba con comodidad y que hoy en día llega y comete la falta. Exactamente. Sí. Pero igualmente es un jugador que tiene tanta técnica que aún teniendo en consideración ese tipo de errores o desventajas, o sea, al rival, da gusto tenerlo ahí. O sea, yo no lo sustituiría por otro, para hacer la corta, ¿no? Mención aparte, Sergio Ramos. O sea, tengo que hablar de él. Sergio jugó todo el partido. Sergio Ramos durante la primera parte fue España. Sergio Ramos metió el gol de penalti. Y fue tan central, tan importante para la selección, que cada vez que tocaba el balón, los rumanos, la grada, lo abucheaban. ¿Sí? Lo abucheaba teóricamente porque hizo un gesto cuando metió el gol de penalti y todo lo que. Pero realmente el tipo lo que pasa es que tiene, vamos a ponerlo de esta manera, unas gónadas del tamaño de la catedral que tú me quieras poner, ¿no? Y las pone todo el tiempo en juego. Comete errores como cualquier otro jugador, pero no hay nadie que dé más al equipo que Sergio Ramos, ¿no? A mí me recuerda mucho un jugador del Barça, que también gónadas le sobraban y le sobran todavía. Uh-huh. ¿Sabes a quién me refiero, no? Sí, cómo no, el Capi. Absolutamente, ¿no? Heredó, tomó la... ¿cómo se llama? El testigo del Capi. Yo agregaría que con una diferencia, que Sergio Ramos con la selección de España es uno y con el Real Madrid es otro. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque con el Real Madrid a veces se le cruzan los cables, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, y se pasa de violento. Yo no le veo esa actitud en la selección de España. Él en la selección de España es más futbolista, que él tiene clase, él tiene mucha clase. Pero él en el Real Madrid, yo no sé si es la camiseta, qué es lo que es, pero es que hay veces que se va y simplemente empieza a dar patadas a diestra y siniestra. Entonces yo no entiendo mucho eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Con la selección española, es un jugador diferente desde ese punto de vista, ¿no? Comanda el equipo, lo manda, atrás es la roca, genera juego desde atrás, cuando es necesario se va para adelante, en fin, realmente es la base sobre la que la selección gravita. Lo mismo que en su tiempo fue Puyol, exactamente lo mismo. O sea, no ha variado eso. El mismo estilo de jugador, aguerrido, fuerte. Sergio Ramos mejor arriba que Puyol, porque es más alto, simple y llanamente por eso. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto verlo y ver cómo resolvió todo lo que se le planteó por delante. Los pitos de la grada, todo lo demás, le valió gorro, como dicen en México, decimos en México, ¿no? Le valió gorro. El tipo jugó su juego, plantó cara y de lo más contento con el juego de Sergio Ramos. Muy bien. Tres jugadores a destacar, cuatro realmente. Busquets, Saúl, me parece que se largó un partido fenomenal, Ramos y Kepa. Kepa, De Gea yo creo que tiene que acostumbrarse a ser suplente ahora. Yo creo que De Gea sí, va a empezar, con todo lo joven que es, porque De Gea es muy joven, va a empezar, o sea, tiene que acostumbrarse a que Kepa es el titular de la selección y un titular que, y respeto, realmente es un portero. ¿Cómo es que se llama el nuevo seleccionador? Robert Moreno. Ajá, ¿cuál es el estatus de él? ¿Él está de manera interina o está definitivo? Acaba de ser, justo antes de este partido, fue designado como el titular. Ok, y eso ocurrió antes del deceso de la hija de Luis Enrique. Entonces no vislumbramos un regreso de Lucho a la Roja por ahora. No, yo creo que Lucho, su destino en este momento, después de unos meses, va a ser algún otro equipo en Europa. No sé si en España, pero Lucho va a ser el director técnico de algún equipo en Europa. Si continúan las aguas un poquito, ¿cómo las llamo? Picadas, tanto en Barcelona como en Madrid, pudiera ir a uno de los dos equipos, porque él tiene pasado en ambos equipos. Sí, su pasado, y él mismo lo ha dicho en el Madrid, no es grato para él. Así que no creo que su tendencia vaya a ser decantarse por el Madrid. Barcelona es una opción, y yo creo que, francamente, al Chingurri le queda todavía mucho tiempo, por lo menos esta temporada completa en el Barcelona. No lo sé. Yo respeto, tú eres culé, yo respeto tu opinión. Yo creo que el destino inmediato de Luis Enrique, si es que decide tomar un trabajo, va a ser en Inglaterra. Okay. Es un tipo que yo creo que en Inglaterra daría batalla. Okay. Bueno, el tema es que las ligas ya empezaron y entonces tendría que tomar un equipo así que esté seriamente en problemas y que despida al técnico, porque no hay otro. Manchester City, Manchester United. How about that? ¿Cómo te gusta eso? Bueno, el Manchester United da pena, realmente. Da pena, y un equipo que requiere una mano a mi gusto, ¿no? Bueno, pero es que los problemas vienen desde arriba, porque ¿a quién se le ocurre mandar al 9, a Lukaku, a Italia, y no contratar a ningún 9? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Un internacional titular con la selección de Bélgica, que jugó la final del Mundial, la semifinal del Mundial, y entonces tú lo dejas ir, pero no contratas a nadie, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, pero nos estamos yendo al tema. Mira, en estos momentos están varios partidos en en pleno desarrollo, como dices tú, sí. Y yo destaco este resultado parcial, Alemania 1, Holanda 0, al final del primer tiempo. Entonces, sí. Lo que más me llama la atención es la alineación alemana, porque aquí conozco pocos nombres. Manuel Neuer sigue pues ahí en la portería, pero luego una línea de tres, donde están, bueno, esta es una Alemania plenamente en reconstrucción. La línea de tres son Süle, Tah y Ginter. ¿Okay? Luego, Süle es el único que suena. Exacto. En la línea media, entonces, esto es un 3-4-3, digamos. Entonces, en la línea media, pues entonces Schulz, Toni Kroos, Kimmich, que aquí en este momento, en este dibujo, aparece en el doble pivote. Él en el Bayern de Múnich juega como carrilero. Pues aquí está en el doble pivote. Y Klostermann. Esa es la línea media. Después los tres delanteros, pues entonces, Gnabry, Marco Reus y este que es un jugadorazo, el 9 de Timo Werner, el jugador del, ¿cómo se llama?, del Leipzig. Este es una Alemania que esto no es ningún partido amistoso, esto es un partido de clasificación para la Eurocopa. Entonces, obviamente el técnico está apostando pues a la reconstrucción, sin ningún lugar a duda. A mí lo que me gusta de Lowe es que efectivamente el tipo no le tiene ningún miedo y la federación lo apoya, ¿sí? En decir, yo apuesto por la gente joven. Sí. ¿Ok? Eso es una cosa que yo aplaudo. Y el tipo no tiene ningún problema en meter a la gente joven, sangre joven, en sus titulares y lanzarse un partido teóricamente complicado como podría ser este, con nombres que no son de primera plana en ningún periódico de fútbol en el mundo, ¿no? Eso es de aplaudir. Así es. Bueno, y Gales le está ganando 1-0 a Azerbaiyán y te doy el dato de que Gareth Bale está como único punta en ese equipo de Gales. Imagínate tú, ¿qué estará pensando el director técnico de Gales, ¿no? Bueno, no tiene que pensar tampoco, ¿no? A ver, entonces nos queda pendiente hablar de los grupos de la Champions. De los grupos de la Champions, efectivamente. Déjame que abra un momentico la página porque no la tengo aquí abierta y aquí estoy abriéndola. Déjame mencionar que Croacia le está ganando 2-0 a Eslovaquia. Ajá. Los croatas, de nuevo, no hay que olvidar que son subcampeones. Sí. No hay que olvidar eso, Cuidado. Sí. Ok. Austria está ganando 3-0 a Letonia. No hay sorpresas ahí. Bélgica está pasando trabajo frente a San Marino. 1-0. Bueno, ahí está. Y ese es un equipo que está lleno de grandes jugadores. Grandes jugadores. Y está pasando trabajo frente a San Marino. Bueno, lo que pasa es que le falta a Eden Hazard. Bueno, mira, a ver, el sorteo del Mundial, que para mí que hubo olas calientes. Porque, ¿hubo olas calientes según tú? La porque Champions, en el grupo A, pues tenemos el Club Bruja de Bélgica, al Galatasaray de Turquía, al Paris Saint Germain y al Real Madrid. Bolas calientes, bolas calientes. Me tiraron al PSG con Neymar, ese gran jugador del Barcelona, antiguo jugador del Barcelona. Antiguo, refuerzo y subrayo lo de antiguo. él es jugador del PSG y como tal tiene que integrarse a su equipo. No, pero por favor, o sea, este es un grupo de París peleando por él, ¿no? Está bien, pero París Saint Germain y Real Madrid, o sea, ahí no hay más para más nadie. O sea, este es un grupo papaya. Sí, no, el Real Madrid lo que tiene que conseguir es el árbitro alemán que pitó ese partido famoso entre el Barcelona y el PSG. No, Aitekin. Tú sabes, por cierto, yo puse eso, no lo puse en el grupo, yo creo que lo puse en el grupo de nosotros, de WhatsApp. Había una nota de Aitekin, el amigo Aitekin, tú siempre te acuerdas de él. Pues entonces la nota era algo así como que el penalti si era penalti y Aitekin no se equivocó. ¿Ah? Aquí está, Aitekin acertó en el penal. Aitekin fue el ¿cómo se llama? Aitekin fue el árbitro del partido España contra Rumanía, por cierto. Sí, sí, efectivamente, y acertó en el penalti fue penalti, le dieron un pisotón a Ceballos que cobró después fue Ramos. Aquí está, en el 28 pita penalti de Deac a Ceballos, ahí Tequín tarda mucho en señalarlo, eso crea dudas, pero vista la repetición en televisión hay pisotón, es un penal muy claro. Entonces, claro. Bueno, el amigo Aitequín, tú la verdad que le das palo, pero bueno. Es un árbitro top. ¿Eh? No hablemos del partido de Barcelona, por favor. Yo solo digo una cosa. O sea, este Aitequín estaba en un nivel de pago de impuestos en Alemania antes del partido y después estuvo en otro superior. Eso es todo lo que digo. Bueno, chisme aparte, que no tenemos ningún tipo de prueba al respecto. El grupo B, pues entonces Bayern de Múnich, el Herbenas Vesta, que es el Estrella Roja, uh-huh. Olympiaco y Tottenham Hotspur, pues aquí, bueno, sin ningún lugar a duda, cuidado y el Tottenham no llega de primero de grupo, porque tiene un equipazo, claro. Un equipazo, no es solamente... El equipo que llevaba dos temporadas sin fichar. En esta temporada ficharon al jugador Ndombele, que bueno, que es un bárbaro en la media cancha, y bueno, y mantuvo a todos sus jugadores de base. Entonces, cuidado con el Tottenham, que tiene como pelearle al Bayern, pues el primer lugar del grupo. El grupo C está el Atalanta, que es primera vez que juega Champions, el Shakhtar Donetsk, el Dinamo Zagreb y el Manchester City. Pues aquí, este otro grupo papaya, para los de Guardiola, y tengo dudas aquí en realidad si los de Atalanta van a dar ese paso adelante, o bueno, el Shakhtar Donetsk y el Dinamo Zagreb pueden clasificar, partner. No lo tengo muy claro. Aquí la pregunta es quién es el segundo, y efectivamente entre el Shakhtar Donetsk y el Dinamo de Zagreb estará la respuesta. Yo tiendo a pensar que los croatas al final se van a adueñar del segundo lugar, pero como te digo, es it's a wild bet. ¿Tuviste la declaración de Mourinho cuando le preguntaron quiénes son los candidatos a ganar la Premier? No. Él dijo, los candidatos en el siguiente orden, como yo lo veo: el Manchester City, el Liverpool y la banca del Manchester City. Mourinho siempre ocurrente. No es un buen director técnico, pero siempre es ocurrente. Sí. Debería quedarse como comentarista. Bueno, yo creo que ganaría mucho mejor dinero así. Grupo D. Para mí es un grupo de la muerte. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú y Juventus. Bueno, partner, yo no lo tengo claro. Como está jugando el Atlético de Madrid, la Juventus, pero cuidado con el Leverkusen. Aquí puede pasar cualquier cosa en este grupo. Totalmente. El Lokomotiv va a ver. Qué bueno que me invitaron a esta fiesta. Sí. Y voy a sentarme a un lado, voy a tomar un trago a ver cómo pasa, ¿no? Pero va a ser dura. La Juventus, allá. Es un equipo a todo nivel, o sea, un top en Europa. El Bayern Leverkusen es un equipo muy aguerrido, y el Atlético de Madrid, ¿cómo está? Entonces es difícil, ese es el grupo, para mí es el grupo de la muerte en esta eliminatoria de la Champions. A mí se me hace que la Juve es un caso parecido al Manchester City, pues entonces es un verdugo en su país, pero tiene la asignatura pendiente en Europa. Yo también creo eso. Y no sé hasta qué punto este año la puedan resolver. No veo que hayan hecho un fichaje que pueda resolver el asunto. El año pasado ficharon a Ronaldo y tampoco resolvieron. Así que si no puede resolver con Ronaldo, ¿con quién resuelve, no? Entonces es asignatura pendiente para él. Por cierto, ¿cómo se llama? Está de vuelta en la Juve. El Pipita. No solo el Pipita, el mi arquero preferido. Dios mío. El arquero de siempre de la Juve. Ah, Buffon. Buffon está de vuelta, ya evidentemente no como titular, pero no hay que echar de menos su presencia ahí en el banquillo, ¿eh? Él es el segundo arquero en este momento. Bueno, y es verdad, tengo entendido que Keylor Navas se fue para el PSG. Exactamente, no, es cierto, el Keylor Navas se va al PSG, entonces cuando le toque en este grupo papaya venir al Bernabéu a taparle al Real Madrid, ¿cómo lo va a recibir la grada? Yo creo que lo va a recibir con mucho cariño. Ey, el tipo nunca perdió, eso es un dato importante. Keylor Navas, en las finales en que participó de cualquier liga o competición que tuvo, nunca las perdió. Nunca. Cosa que no puede decir el maravilloso Courtois. Bueno. El hecho es que yo no sé si él llega como arquero titular, supongo que sí. Pero ahí se va a enfrentar en par de ocasiones a sus compañeros. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Por cierto que en cambio, no es directo el cambio, pero en todo caso, Areola, que era el titular en el PSG, viene al Real Madrid y evidentemente viene a calentar banca. Sí. Bueno, grupo E, FC Salzburg, el Genk, que este creo que es noruego, no estoy seguro. Pues el subcampeón Liverpool y Napoli, pues aquí está bastante claro la situación. Sí, no, yo creo que aquí no hay ningún tipo de duda. El Liverpool y el Nápoles deben estar solventando esto sin ningún problema. Así que no hay mucho que hablar, ¿no? Bueno, el grupo F, pues bolas calientes también. Donde esté el Barcelona, pues hay que tirar los cañones ahí. Pues entonces nos zumbaron al Borussia Dortmund, que es un equipazo con Paco Alcácer, al Inter de Milán, que se ha reforzado de manera importantísima este año, y el Slavia Praga, que bueno, había que digamos, ¿cómo es la palabra? No se podía tirar tres cañones, pues entonces vamos a tirarle un Slavia Praga ahí para que no digan que está totalmente caliente la bola, pero grupo de la muerte el F también, parne. No, es el segundo después. Yo creo que, y espero que tú estés de acuerdo conmigo, el Inter desde hace mucho tiempo no es un equipo competitivo a nivel europeo. Pero este año tiene incorporaciones importantes. Llegó Romelu Lukaku, llegó Alexis Sánchez. Cuidado con el Inter. Digo, Sánchez y Lukaku, ¿cuándo han sido diferencia en los equipos de liga en que han estado? Bueno, Sánchez fue jugador importante en el Barcelona. En el Manchester United no lo fue, yo creo que fue una mala incorporación. Pero bueno, llega con mucho ánimo ahí a Italia. Mucho cartel, mucho ánimo, principalmente el cartel derivado de la época que tuvo en el Barcelona, un Barcelona estelar en aquel momento. Yo creo que reflejó más el Barcelona sobre él que lo que él reflejó sobre el Barcelona, con todo respeto para el jugador, ¿no? Es un buen jugador. Bueno, mira, te doy algunos nombres de esta plantilla que llegaron este año. Diego Godín, ¿verdad? Uh-huh. El Faraón todavía tiene mucho fútbol y es un pilar en la defensa. Stefan de Vrij, este es holandés también, internacional. Uh-huh. Pues entonces, a ver, a Roberto Gagliardini, este me suena también de la escuadra azurra, pues Borja Valero en el mediocampo, ¿ok? Sí. Alexis Sánchez, como dije, que llegó, Antonio Candreva, que es un centrocampista de gran calidad, Romelu Lukaku, bueno, un 9 fortachón y de mucho gol, Lautaro Martínez, este muchacho yo lo estuve siguiendo en la Copa América, este argentino, es un gran jugador. Sí, es un buen jugador. Muy, muy buen jugador. Con mucho futuro y joven. Y bueno, dos italianos que deben ser suplentes, que son Mateo Politano y Sebastián Espósito. Y el entrenador, ojo con el entrenador, Antonio Conte. Sí, Conte, ¿okay? Bueno. Entonces no es ninguna perita en dulce tampoco. Este es un Inter que tiene agallas, que quiere ganar en Europa. Y el Borussia Dortmund, bueno, pues entonces es el segundo violín en esa orquesta ahí de la Bundesliga, pero también es un equipo que cuando se enchufa le amarga la tarde a cualquiera, así que este grupo F, cuidadito. Para mí es el segundo más difícil, ¿no? El primero sin duda es el grupo D, Juventus, Atlético Madrid y Bayern Leverkusen, pero concedo en que efectivamente este grupo con esos dos equipos que acompañarán al Barcelona, el Borussia Dortmund y el Inter, luce competido. Okay. Bueno, el grupo G, pues entonces, el grupo G de Rick, pues el Zenit, el Olympique de Lyon, el RB Leipzig y el Benfica de Portugal. Yo me voy a tirar aquí un pronóstico que quede aquí grabado y después revisamos a ver si me equivoqué. Para mí que el RB Leipzig se va a ganar este grupo. El RB Leipzig hace 2 años subió de la segunda división a la Bundesliga y la temporada pasada le estuvo peleando al Bayern, estuvo en varias ocasiones en el primer lugar de la tabla, al final quedó entre los 4 primeros que le dio opción a jugar Champions. Y el RB Leipzig, ahí para mí el mejor delantero de la Bundesliga, que es Timo Werner. Yo digo que el RB Leipzig va a seguir dando golpes en la mesa y se va a ganar este grupo por encima de los portugueses y por encima del Olympique de Lyon. No sé quién va a quedar primero o quién segundo, pero para mí es claro que Benfica y Leipzig van a ser los que pasen a la siguiente ronda. Ok, y grupo H, pues entonces el Ajax, que tan buen sabor de boca dejó el año pasado en su paso por Europa. El Chelsea, que yo no sé si tú lo has visto, yo vi un partido del Chelsea, no este fin de semana, el otro. Chelsea que está siendo dirigido técnicamente por Frankie Lampard. ¿Tú te acuerdas de Frankie Lampard? ¿Cómo no? Bueno, una figura de todos los mejores futbolistas que ha tenido ese equipo. Él tiene sangre azul, el Chelsea es un equipo azul, él tiene sangre azul de ese equipo. Pues bueno, hoy en día pues está debutando como técnico, hizo su curso y tal, y bueno, le dieron las riendas del equipo. Es un Chelsea que, hay que recordar, no está autorizado a fichar, no sé si hasta el año que viene, por el tema de las sanciones de la FIFA, de la UEFA, perdón. Entonces, pero con la plantilla que tiene, con unos jugadores jóvenes de gran físico, de muy buen porte, bueno, está practicando un buen fútbol. Me gusta este Chelsea. El otro es el Lille de Francia y está el Valencia ahí. Yo creo que el Valencia va a sufrir en este grupo, partner, porque tanto el Ajax como el Chelsea le van a hacer la vida de cuadrito al equipo Che, sobre todo con estos problemas internos que está teniendo. Sí, pero por otra parte también tienes que considerar que el Ajax ha sido muy disminuido por la salida de jugadores que ha tenido. Entonces, Es verdad, pero este Ajax tiene unas granjas, como decimos en el béisbol, tiene unas fuentes, digamos, de equipos inferiores que lo surten muy bien. Normalmente no es un equipo que está firmando grandes figuras, al contrario, desarrolla a los jugadores jóvenes y los vende bien. Entonces, es verdad, se le fueron dos pilares importantes, de Ligt y de Jong, pero bueno, falta ver cómo le va. Tiene uno, para mi gusto, Ten Hag es uno de los mejores técnicos que hay en Europa hoy en día. Para mí es un técnico top. Y yo creo que él debe tener eso resuelto de alguna manera. Esas dos bajas debe tener ahí los dominós para colocar en posición. Entonces, con ese fútbol, que bueno, el resto del equipo se quedó, pues. Meres, Van de Beek, que había sonado para el Madrid, etcétera, todo eso se quedaron. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va. Yo creo que el Chelsea, bueno, todavía está para pelear quizá la Premier. Yo no sé si está para pelearle a Valencia y Ajax, pero ojalá que sí, ojalá que este grupo también nos traiga muchos partidos interesantes. Yo creo que es el tercer grupo en dificultad de todos los 8 grupos, y a ver, aventuro este pronóstico: Ajax, Valencia para la siguiente fase. Vaya, ojalá. Bueno, eso es lo que yo tenía en agenda. Lo otro es pues la novela del verano. Yo no quisiera pasar mucho tiempo hablando de eso, pero afortunadamente Neymar se quedó en su jaula de oro, como llaman. Lo lamento por las viudas de Neymar que hay, tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou, hay esas viudas. Te cuento que hay muchas más en Barcelona que en Madrid. Yo estoy seguro que es así. Mira que Florentino estaba dándole vuelta al jeque. Florentino es amigo del jeque. Sí, no, pero los pubs en Barcelona estaban todos deseando que Neymar regresara. O sea, los clubs y todo esto estaban deseando: Neymar, por favor, regrese. Ah, bueno, claro, por supuesto. Se vio. Por supuesto que no sí. Se vio. Bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora, partner. ¿Tienes algún otro tema que tocar? Por el momento no, más para venir en las siguientes semanas, a medida que se desarrolle la liga y las otras competiciones en Europa. Muy bien, entonces bueno, por mi parte, mucho gusto de tenerte de vuelta, pues que mantengamos esta regularidad ahorita, que está terminando el verano y que empiece el otoño ya, que ojalá baje un poquito el calor, pero que no baje el calor en el fútbol, pues que tengamos muchas noticias que comentar por aquí. Yo les recuerdo a la audiencia que nos puede seguir en la cuenta de Twitter @rivalesfutbol, que tenemos el blog rivalesfutbol.blogspot.com y que estamos también en iVoox. José Miguel, pues entonces un gran abrazo y tu despedida. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con el auditorio que tenemos estos preciosos minutos. Y nada, hasta la próxima. Muy bien. Chao. Bye.